hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Pues hola, muy buenas tardes. La rueda de prensa de hoy en el aspecto deportivo para presentaros una de las carreras que tiene más arraigo en Archidona y en los alrededores, como es la sexta carrera urbana nocturna Archidona Cinema. En este caso es la primera vez que está enmarcado dentro del circuito provincial de carreras populares de Diputación de Málaga. Tendrá lugar el viernes, día 3 de octubre de este año, a partir de las 9 de la noche, con salida y meta desde la Plaza Chavada, como en años anteriores. Decir que cada año se va superando el número de participantes. El año pasado llegamos a alcanzar más de 500 corredores. La Plaza Chavada era un hervir de gente, entre los que se destacaban corredores como el campeón de España de campo a través, Javier Carretero, o el olímpico en 1500, Álvaro Fernández, que también quisieron estar presentes en esta prueba en Archidona. Y como siempre, los grandes corredores locales que triunfaron en el podio local, ¿no? Simplemente, Juan Emilio ahora dará todos los aspectos técnicos de la prueba, tanto en premios como en categoría y demás, pero las inscripciones sí tenemos que hacerlas este año. Nos recalca mucho desde la Federación Andaluza de Atletismo que se hagan por anticipado a través de la página fedatletismo.andaluz.net, que ahora lo repetirá Juan Emilio para que lo sepáis. La inscripción y el pago se hacen a través de internet. Para el que tenga problemas, desde el polideportivo se va a ayudar a todos los trámites necesarios. Juan Emilio estará allí todas las tardes y por las mañanas para el que quiera hacer la inscripción a través del polideportivo. Y habrá bolsa para los corredores, tendremos camisetas técnicas y un montón de premios. Simplemente animar a todos los archidoneses, a todas las archidonesas, que esperemos que sean muchas las mujeres que participen también en esta carrera, que aunque sea dura, sabemos que hay muchas corredoras que se atreven a realizarla. Que sea mucha la participación, que abatamos ese récord de los 500 corredores y que sea un éxito como en años anteriores esta carrera. Os paso con Juan Emilio, que dará todos los aspectos técnicos. Pues muy bien, buenas tardes. Pues como comenta la concejala, la novedad es la inclusión de la carrera en el circuito provincial de carreras populares, Diputación de Málaga, con lo cual esto de alguna forma se tecnifica más, en el sentido de que está detrás la Federación Andaluza de Atletismo y de alguna forma pues homologa la prueba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que participan todas las categorías. Todas las categorías oficiales, ¿no? Desde prebenjamín hasta veterano en todas sus edades. Veteranos y veteranas. Que los años anteriores, pues, de alguna forma acotábamos a nuestro antojo, a nuestras necesidades, las categorías, pues esta vez ampliamos todas las categorías. Así que tendrán más opciones de trofeo, pues más personas, más atletas. Seguimos manteniendo la cantidad en total de premios en metálico, gracias al patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Archidona, por supuesto, a través de Archidona Cinema. Adelantamos la fecha un fin de semana con respecto a ediciones anteriores para darle más protagonismo a la prueba como actividad única de ese día dentro del certamen Archidona Cinema. Y mantenemos lo que son distancias. Mantenemos distancias de 6.000 metros para categorías superiores y 2.000 para infantiles y cadetes y 700 para las categorías que llamamos menores, prebenjamín, benjamín y alevín. Intentaremos que todos pues se lleven por lo menos una bolsa con avituallamiento, y si las categorías superiores pues sí tendrán... se incrementa la cuota de inscripción, pero se entrega camiseta técnica y, sobre todo, muy importante para todos, van a tener un seguro particular de accidentes, ¿no? Con eso, con la cuota de inscripción, pues se cubre ese seguro que queremos que todos los participantes estén de alguna forma cubiertos de cara a un posible accidente. Por supuesto, habrá ahí ambulancia con médicos, pues queremos que nuestra prueba sea de lo más segura posible. Recalcar la inscripción, fundamentalmente online, a través de internet, a través de la página oficial de la Federación Andaluza de Atletismo, que aunque la web tiene un nombre raro, fedatletismoandaluz.net, como siempre, pinchando en el buscador Federación Andaluza de Atletismo nos lleva a la web. Ahí aparece un icono que es nuestra carrera y a través de ese icono se hace toda la inscripción. Todos los que tengan dudas a través de nuestro correo electrónico patronatodeportivo@barcelona.es o presencialmente en el polideportivo, nosotros colaboramos haciendo la inscripción. Es fundamental que todo el que quiera participar se inscriba con anterioridad. Vamos a recalcarlo a los centros escolares que colaboran en la inscripción para que desde allí mismo puedan pagar, por ejemplo, los menores solamente la inscripción, que es 1 euro, y con ese euro estamos ya cubriendo el seguro y bolsas de habituallamiento, pero todos tienen que hacer la inscripción antes, porque posiblemente no se permite la inscripción, como en años anteriores, no se va a permitir la inscripción posiblemente el mismo día de la prueba. Luego, pues, agradecer también pues la colaboración de voluntarios, de establecimientos, que hacen que ese día de la carrera no solamente sea una prueba deportiva, sino que sea también, por decirlo de alguna forma, pues también una actividad lúdico-turística, ¿no? Pues las terrazas de los bares se llenan, la gente visita monumentos porque todo el recorrido nuevamente pasa por el conjunto histórico-artístico. Entonces, pues queremos que sea eso, un acontecimiento deportivo, pero también turístico, cultural, lúdico, etc. Toda la información está a partir de esta tarde, estará colgada en el blog del ayuntamiento, en redes sociales, pasará a través de la red del Facebook del ayuntamiento, Facebook del patronato y, por supuesto, la Federación Andaluza de Atletismo y Diputación Provincial. Así que todo el que quiera esté interesado puede consultar esa normativa, que es lo mejor para no extender más lo que es esta información. Buenas tardes a todos y a todas. Yo simplemente quiero dar las gracias tanto a la presidenta del patronato y a mi compañera María Dávalos, y también pues a su director, pues a lo del director del patronato, Juan Emilio Luque, pues por seguir y apostando y confiando pues con esta actividad que está dentro del marco del festival y que es sin duda alguna la estrella de las actividades paralelas previas al festival. Como ya bien decían, se adelanta y será en la víspera de la gala de apertura el próximo viernes 3 de octubre, y bueno, pues confiamos en que se vuelvan pues a batir ya los récords de participación y que es esta carrera una, como tiene como objetivo la cultura con el deporte y también pues con la cultura y con el género del cine. Archidona Cinema cumple todos sus objetivos de vincular todas las disciplinas. Ayer presentábamos la formación de la Masterclass y hoy presentamos pues con esta, que es sin duda la gran estrella del festival, que es esa carrera que tiene pues como parámetro ese itinerario que tiene que ver con el patrimonio artístico, con el turismo, con el ocio, con la cultura y con el deporte, porque como todos sabemos el deporte es esa disciplina que nos hace sentirnos fuertes y también pues con el estado de la salud. Yo invito a todas las personas, a todos los colectivos, para que participen, y también aprovecho para dar gracias a todos los patrocinadores y también pues a todos los colaboradores, que como ahí tenéis ya la documentación, ya los medios, que también confían y también pues aportan su granito ya de arena para que sea pues esta carrera y un éxito.